Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 22 de noviembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez, comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas y ministra Aloa Núñez se reunieron con la directora de la UNESCO. Ministro Ernesto Villegas presentó en París el libro Abril Golpe Adentro. Hildebrando García es el artista joven del mes de noviembre en la Galería de Arte Nacional. Jefe de Estado Nicolás Maduro ordena poner en marcha plan productivo y de inversión para las universidades. Ministro de Educación Aristóbulus Turis indicó que en Venezuela se enfatiza la formación política de jóvenes. Más de la mitad de la población de Colombia participa en el paro nacional. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, ratificaron el compromiso de Venezuela con la cultura, las ciencias y la educación en un encuentro que sostuvieron este miércoles con Audrey Azoulay, directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La reunión de los altos funcionarios venezolanos se dio en el marco de la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, que se efectúa en París, capital de Francia, con el objetivo de hacer seguimiento al trabajo emprendido y afianzar las relaciones con el organismo. En esta cita anual de la UNESCO, 120 ministros debatieron el papel de la cultura en las políticas públicas para impulsar el desarrollo sostenible. Somos cultura. Somos cultura. El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, presentó este miércoles en París su libro Abril Golpe Adentro, texto que mantiene plena vigencia tras la asonada en Bolivia para derrocar al presidente Evo Morales. Quiso el destino que la primera edición cumpla 10 años en momentos en los que vemos un golpe de Estado de la misma factura, esta vez contra Evo Morales, señaló el ministro Villegas en la sede de la Embajada de Venezuela en Francia, donde compartió con miembros de la Solidaridad y con periodistas algunos detalles de los sucesos de abril de 2002, cuando la derecha intentó el golpe contra el líder Hugo Chávez. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. La Galería de Arte Nacional GAN seleccionó con la distinción Artista Joven del mes de noviembre al creador autodidacta Hildebrando García, quien con su obra titulada Sueños de Juventud impregna los pasillos de esta institución museística. La Galería de Arte Nacional invita al público en general a visitar y conocer esta muestra expositiva del programa Artista Joven del mes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En los espacios del Museo de los Llanos, ubicado en la avenida 23 de Enero en Barinas, este 28 y 29 de noviembre se realizará el taller denominado Principios de la Práctica Curatorial, con el facilitador Jackson Niño, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Están todos y todas invitados. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro escribió el siguiente mensaje. ha quedado atrás aquella época oscura de las persecuciones y atropellos del puntofijismo a las y los estudiantes universitarios. Gracias a la Revolución Bolivariana, nuestra juventud estudiantil cuenta con las mayores garantías para su estudio, su crecimiento humano y profesional, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en Twitter. Nacionales. Con 12:52 minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los ministros del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz, y de Educación Universitaria, César Trompis, poner en marcha un plan productivo y de inversión a fin de mejorar el abastecimiento y funcionamiento de los comedores de las diferentes universidades del país. Asociación de Estudiantes de Educación Media. He escuchado atentamente todas las propuestas. En algunas ya podemos avanzar de manera inmediata y hay que avanzar en un solo plan productivo. Ministro, joven ministro de Educación Universitaria, compañero César Trompí, lo encargo a usted, ministro de Educación y vicepresidente del socialismo, Aristóbulo Isturiz, el profe. Vamos a hacer un plan productivo y un plan de inversión para mejorar el abastecimiento y el funcionamiento de todos los comedores de la educación universitaria del país, de manera inmediata. Vamos a hacer una gran inversión. He escuchado las propuestas de ustedes para mejorar sus condiciones materiales. Inclusive, le he dicho al ministro Trompis, al ministro Reverol, que se sigan reuniendo con los estudiantes opositores. Yo les tiendo mis manos a esos muchachos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:54 minutos, durante la Marcha Internacional de los Estudiantes Universitarios por la Paz y la Soberanía de los Pueblos Originarios, el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz, indicó que en Venezuela se enfatiza la formación política de los jóvenes desde la educación media para que sepan que los enemigos comunes del pueblo son el imperio, el capitalismo y el neoliberalismo. Se hace mucho énfasis a los muchachos desde educación media en saber quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo común? Para buscar la unidad en la diversidad. Todos somos diversos, pero tenemos un enemigo común, que es el capitalismo, que es el imperialismo, que es el neoliberalismo, que tiene un instrumento y un aparato como el Fondo Monetario Internacional. Y los muchachos se ejercitan en ubicar con conciencia política quién es su enemigo. Y al mismo tiempo, también lo que se llama la conciencia social. Lo que tienen que tener conciencia de que no estamos solos, de que vivimos en comunidad, que nos debemos al amor al prójimo, que tenemos que luchar por lo que más necesitan, que tienen son las prioridades. Y luego tener una capacidad de movilización, no solo para votar, no solo para las marchas, sino para abordar los problemas cotidianos de los servicios públicos, del estudio, de las condiciones del plantel, lo que tiene que ver con la luz, con el agua, con los problemas de la comunidad, debe ser solucionado juntos. Todo es posible, ha dicho Nicolás Maduro. Países del Alba. Tras la primera jornada del paro nacional en Colombia, el Comité Nacional del Paro difundió un balance que reporta la movilización de más de la mitad de los colombianos en más de 500 municipios. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Tras la primera jornada de paro nacional en Colombia, el Comité Nacional de Paro emitió un comunicado oficial donde ofrece un balance general del paro calificado histórico. Ganó Colombia, emulando un plebiscito simbólico. Agradecen a todos los involucrados en la organización del paro nacional, así como a todos los colombianos que se volcaron a las calles. Los convocantes del paro invitan al Ejecutivo colombiano a reflexionar de manera constructiva estos hechos. Rechazan tanto los conceptos que fueron emitidos a la fecha como su actitud ante los manifestantes. Cultura al día. Cultura al día. Y